De la Liga Nacional en la temporada pasada, el equipo de Santander, y hoy está en la segunda colocación con el arbitraje de Daniel Rodríguez y Oscar Brites. El partido será en la Bombonerita y no hay parte médico. Dice que Nicolás Ferreira presenta un golpe en el hombro, pero está a disposición de Adrián Capelli. Quinza viene de recuperar a Damián Tintorelli de un desgarro y está completo para el partido que a las 20 horas en la Bombonerita va a tener a Boca y a Quinza como protagonistas. Ferrocarril Oeste 21-26, su récord, está séptimo en el sur, va a tratar de estirar su buen momento, juega contra Quilmes de Mar del Plata, que tiene un récord de 20-25, también transmisión del NB Contenido, San Pietro, Fabio Alanís, y el parte médico del equipo Caballito no tiene bajas, a excepción de lo de Lucio Delfino, que fue operado ya en Paraná, así que le mandamos una recuperación, una pronta recuperación al hermano de Carlito Delfino, que sufrió ligamento de rotura. Rotura de ligamento cruzado, perdón, ahí está, no me salía. El resto está en perfectas condiciones, al igual que el equipo de Quimsa de Santiago del Estero. Y en el último partido, Regatas va a enfrentar a Peñarol de Mar del Plata. Peñarol quiere, seguir este buen momento en el Conte. El récord de Regatas no es bueno, 21-24. El de Peñarol es mejor, 25-20. Es duda Aguiar, va a estar el Pica Aguiar seguramente con un problema en la mano. Está habilitado para debutar Chris Lang. Y será, baja por desgarro Sensley, que no va a estar. A ver si hay alguna otra cosita más. Lo de Martín Leiva, que ya sabemos todos. El resto está en perfectas condiciones. Aguiar, que está en duda. Sainz, que no está, está desgarrado. Y Leiva, que no va a estar por el resto de la temporada, ya reemplazado por Pedro Calderón. Estos tres partidos: Boca Quinza, Ferro Quilmes, Regatas Peñarol, los del día de hoy. Federico Susbieles, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Me imagino que con alegría, porque la noticia de que Manu Ginóbili va a estar disponible para la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Río no es un dato menor para los que estamos en el básquetbol. No, la verdad que es una noticia importante, que uno le pone contento por lo que representa Manu para la selección, y después también porque, saber que él está sano, que se siente bien para afrontar este torneo, realmente volver a reencontrarse con sus compañeros en un Juego Olímpico, creo que es algo que él también se merecía, así que conforme y trabajando para seguir ajustando detalles, ¿no? A ver, Fede, imagino que esto no surgió de un día para otro. Ya, contale un poquito a la gente los entretelones, lo que puedas contarle acerca de cómo fue la comunicación final de que Manu va a estar en los Juegos Olímpicos. No, nosotros lo que nos centramos, te diría que desde el Mundial de España para aquí, es a generar condiciones de preparación en la selección, con antelación, con programación, con condiciones de entrenamiento de primer nivel, que los jugadores que quieren estar disponibles puedan encontrarse en condiciones como jugadores de esta calidad merecen. Después, en todo momento, expresamos que íbamos a respetar la decisión de cada uno de nuestros jugadores, en especial también la de Manuel, sabiendo que es una persona que tanto le dio a nuestro deporte en la historia, y que para nosotros lo importante realmente era sentirlo cerca, involucrado con el proceso que esté viendo la Confederación. Y cuando él se comunicó hace unos días con nosotros, para confirmarnos que iba a estar disponible, realmente fue una alegría importante, ¿no? ¿Y qué otras novedades podés contarle acerca de la selección argentina o del trabajo que están realizando para cada vez dejarla más perfecta o más redondita la etapa de preparación? No, estamos... La etapa de la selección que va a Río va a empezar el 1 de julio. Estamos trabajando con la Secretaría de Deportes en un reacondicionamiento integral del Senal. Realmente está quedando muy lindo. Hay mucha predisposición y mucho trabajo allí para que quede un lugar de primer nivel con toda la comodidad. El viaje a Las Vegas también está en proceso, lo mismo que los amistosos que se van a desarrollar así. Y en Argentina ultimando detalles para lo que va a ser el Tres Naciones primero y el Super 4 después. ¿Y partidos amistosos? ¿Hay alguno más? ¿Se puede agregar? ¿Se sabe alguna sede? ¿Están trabajando en eso? Se está trabajando, esperamos que se pueda confirmar lo más pronto posible. Lo que nos queda pendiente es la confirmación de un partido de despedida, que sería el 1 de agosto, estamos trabajando esta semana para ver si si se concreta. En el caso de no se concrete este partido, lo que haremos es que el Super 4 se desarrolle en tres jornadas con una jornada de descanso, ¿no? Claro. Podría ser 29 y 30 las primeras dos jornadas del Super 4. Si el partido de despedida sería el 1 de agosto, y si no es así, bueno, las jornadas de cierre del Super 4 serían esa fecha. Te hago la última, Fede, porque sé que está bastante apurado y te agradecemos los minutitos que nos diste, pero queríamos tener algún testimonio en este día tan particular para lo que es el básquetbol argentino, donde, bueno, Manu comunica que va a jugar su, si todo está bien y la salud lo permite, como siempre decimos, su cuarto juego olímpico. Bueno, por eso te agradecemos mucho estos minutos que nos has dado. En cuanto a lo organizativo de la Confederación, ¿se sigue trabajando con el tema de los estatutos? ¿Se sigue trabajando? ¿En qué etapa están? Y estamos en la etapa final, en la elaboración de la comisión viene trabajando en la propuesta. La última reunión de esta comisión es la semana que viene, y bueno, ahí se va a poner a consideración de las federaciones, se va a circularizar, nos sentaremos con las federaciones que aún no están al tanto de las reformas que se han introducido para esta comisión, y bueno, estaremos convocando en los próximos 60 días a una asamblea extraordinaria para poder tratar el nuevo estatuto. Yo la verdad que soy muy optimista, creo que ha quedado una composición moderna que, bueno, también ha recogido buena parte de lo que las federaciones plantearon para enriquecer el proyecto. Federico, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo grande a tu familia, que tengas felices Pascua. Bueno, una buena noticia que la verdad que estábamos todos esperando, ¿no? Que Manu por ahí diga que sí en la selección, así con Manu, con Luis, con Chapu, con el resto de la banda, aquellos que nos hicieron clasificar de México a Río de Janeiro, vamos a tener seguramente muchas posibilidades, ¿eh? Bueno, sí, sin duda, y bueno, aprovecho para saludarte a vos y a toda la familia de nuestro deporte en esta Semana Santa. Abrazo enorme. Abrazo grande. La palabra de Federico Susbieles, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Bueno, queríamos tener más que nada la palabra.